verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Nacional. Mi nombre es Ernesto Espeche, soy director de LRA 6, Radio Nacional Mendoza. Mi deseo para 2012 es que sigan realizándose los juicios contra los represores de la última dictadura militar y sus cómplices, para que sigamos avanzando en este camino de la memoria, la verdad y la justicia. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Ahora, zurdito, por no querer hablar conmigo, el loco te va a enseñar lo que es el dolor. Los sucesos más importantes en la historia argentina. Hecho ficción. Yo quiero volver a mi casa, mi hija me espera. A la cuenta de tres. Investigación. Movela, siento que me quiero ir, dale. Actores de primer nivel. Acá nadie desconfía de nadie, ¿eh? Estamos todas juntas. Secretos argentinos. ¿Qué decís, Carolina? Ese tipo no soy yo. Ya los escuchaste. Ahora podés revivirlos. ¡Atiran con todo, señor! ¡Maniobra evasiva! ¡Maniobra evasiva! Enero 2012. Secretos argentinos. ¡Fuego enemigo! Lunes a viernes, 23 horas. ¡José Luis Cabezas! La ficción de radio más escuchada en el 2011 por Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Deportes. Horacio del Prado. Humor. Adrián Corol. Información. Karina Pérez Pinto. Locución. Mariana Gil Laborde. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional. Cambia la historia. Muy buenos días a todos. Ayer por la nochecita se conoció que exactamente en una semana la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, será sometida a una cirugía, considerada cirugía mayor, para ser tratada de un mal que es el carcinoma papilar tiroideo, que de acuerdo a la información brindada por los médicos de la unidad presidencial, le fue detectado en un estudio de rutina el día 22. En una semana la presidenta será sometida a una operación. El doctor Pedro Sacco fue elegido por la unidad médica presidencial como el profesional a cargo del equipo que la operará. Esto se hará en el Hospital Austral, un hospital vinculado a, está en Pilar, vinculado a la Universidad Austral, fundada en la última dictadura militar, una universidad vinculada al Opus Dei y a la familia Pérez Compang, y con un hospital que tiene una hotelería de excelencia y que tiene entre sus profesionales al doctor Pedro Sacco, considerado en esta especialidad una eminencia. La información fue brindada por el Ejecutivo con una normalidad en una conferencia de prensa donde se leyeron sendos comunicados firmados por los médicos de la unidad presidencial. No dio lugar a ninguna especulación, lo digo en el sentido de que tanto los cables de agencias de noticias como los noticieros, distintas radios y todos los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, no despertaron ningún tipo de suspicacia ni plantearon la posibilidad de segundas intenciones. Y por otra parte, en todos los que han consultado a médicos y especialistas en endocrinología y en oncología, han dado la tranquilidad de que esta operación es una operación que se practica con asiduidad, que el resultado de este tipo de operaciones es seguido por tratamientos que ya están protocolizados y que los riesgos para el paciente son mínimos, porcentualmente, estadísticamente mínimos. la misma presidenta, que no ha hablado, ha decidido mantener hoy una agenda de actividades, con algunas actividades bastante importantes, como recibir a los gobernadores a partir de la refinanciación de algunas de las deudas que tienen las provincias con la creación de un fondo fiduciario, una actividad que uno podría decir de rutina en una presidenta, pero que tratándose de fin de año, solamente una presidenta con el nivel de responsabilidad y actividad que tiene Cristina Fernández de Kirchner solamente se ocupa de pagar las deudas. Hay alguien que dice: quiero llegar a fin de año con la casa lo más ordenada posible, ¿no? Me parece que esto de decir, bueno, este tema no lo voy a cambiar, creo que a ella misma le indica. Mi último comentario no tiene que ver con la parte estrictamente médica, sino con algo que se me ocurrió a mí leyendo lo que significa la utilidad que tiene esta glándula tiroides en el organismo de las personas ya adultas. Regula la energía. Actividad que, para tranquilidad nuestra, la presidenta después va a poder tener, porque existen fármacos, existen productos de laboratorios que reemplazan la generación natural de esa hormona. Sin embargo, yo decía ayer a la noche para mis adentros, qué curioso una mujer que tiene la energía que tiene, que tenga que recurrir ahora a un bastón, por decirlo así, en su futura actividad, pero hoy lo va a hacer con su propia glándula. Y me parece una cosa extraordinaria. Me parece que la Avanti Morocha que hemos escuchado siempre hoy lo podemos pasar con más alegría, con más convicción, con más certeza de que, además de tener una presidenta extraordinaria, tenemos una persona que le tocó lo que ella misma me parece que debía estar preparada, la fragilidad de su compañero, alguien que la verdad parece imbatible, la fragilidad de su compañero ella la vivió en esos últimos minutos en los cuales le golpeaba el pecho y le decía: no te vayas, Néstor, no te vayas, Néstor, te necesitamos. Creo que si a ella, como cualquiera, la pérdida de vida de su compañero la golpeó doble o triple o cuatro veces más por el hecho de que se trataba del respaldo de quien fue el líder político que a ella la bueno, la puso en camino por esa sociedad política, afectiva, familiar que tuvieron durante tantísimos años. Entonces, bueno, sentir que ella ahora le tocó el momento de su fragilidad, me atrevo a decir, ella estaba perfectamente preparada. Si Néstor se iba, porque ella iba a ser imbatible. En lo que sin duda es imbatible es que ella no se corrió de lo que cualquier gran administrador, cualquier gran líder, en el lugar donde esté, no debe correrse, que es de sus responsabilidades y de la agenda que el pueblo le ha delegado, o diría yo, la ha empoderado. El pueblo le ha delegado para que ella ejerza el poder de su responsabilidad, de su compromiso, y que si ahora le falta un poquito de energía después de esto, bueno, me parece que humanos somos, y ella hoy en estos actos en los que va a participar, nos quedaremos con esta imagen de alguien que, sabiendo que tiene nada menos que un cáncer en ese pequeño órgano, en esa pequeña glándula que dicen que pesa unos poquititos gramos, casi nada, pero allí tiene alojado un carcinoma, bueno, se lo van a sacar, se lo van a tratar, después de por vida tomará alguna medicación que seguramente que con los avances tecnológicos se irá cambiando y mejorando esa medicación, bueno, la tendremos con la energía de siempre. Yo te devuelvo sobre dos palabras que usaste, una es la energía y otra es la fragilidad, ¿no? La energía, porque yo pensaba, ¿cuánta energía demanda el proyecto de liberar o de poner de pie América Latina? Porque no es Cristina la única que se nos enferma. Mientras que en Europa, cuando vos tenés el reaseguro de darle a la banca los puestos, no se enferma ninguno. Todos se retiran con una gran tranquilidad y un gran equilibrio. Acá se nos enferman porque la energía que demanda poner de pie o poner en un escenario distinto América Latina, con Brasil a la cabeza, debe ser demoledor. Y la fragilidad, yo te diría, es la mía, porque yo ayer cuando me enteré de esto casi me quedo paralizado, porque me di cuenta, digamos, a nivel corazón, no a nivel racional, de la importancia de lo que dependemos de esta personalidad política. Yo creo que es muy fácil atacarla y sumarle estrés desde la oposición insensata y carente de proyecto, pero yo creo que hasta ellos se deben haber preocupado. Hasta los que inventan cosas, los columnistas especializados, las cadenas que están empecinadas en destruir al liderazgo, yo creo que hasta ellos deben haber dicho, a ver si todavía se nos enferma 6 meses, ¿y qué hacemos? Porque realmente en este momento dependemos tanto de esta figura política que su ausencia en un escenario es impensable. Y también era impensable lo que decías recién, Horacio, en los distintos países, cuando uno ve el mapa de estos presidentes de nuestro continente que están pasando momentos en su salud, uno también se fija cómo fue comunicada esta información a los pueblos, ¿no? A través de los medios de comunicación. Y realmente hay que decirlo, la comunicación ayer fue clara, fue precisa, fue realmente el contenido de esos dos comunicados en realidad fue a su vez informativo y muy tranquilizador, más allá de lo que a cada uno le causa a nivel emocional. Comparando, por ejemplo, cómo fue el anuncio de la enfermedad de Hugo Chávez, que uno ya se enteró cuando ya estaba en tratamiento. Tal vez el caso Lula, como expresidente, fue un poco más relajado. Él mismo abrió el juego y se expuso de una manera frontal, como para decir, acá estoy dándole combate, con cierto humor típico de lo brasileño. Y cuando uno ayer hablaba, yo tuve la posibilidad de hablar con un médico especialista en estos temas y le decía esto, pero que la agenda la va a poder continuar, no le hará mal. Me dijo, no, y está muy bien que hayan dicho que va a haber 20 días que va a estar stand-by. Esos 20 días que andás a ver cómo es stand-by, ¿no? Yo creo que. Pero que está bien que se os haya reservado. Eso habla de que las cosas se están haciendo muy bien, eso y de cómo se comunicó. Yo ayer tuve algo que a lo mejor periodísticamente es impresentable, pero es la verdad. Me di el lujo de estar unas horas con el televisor apagado y desconectado del quehacer nacional, cultural. Estaba en otra y me di cuenta que necesitaba descanso. Y dije, bueno, hay vida más allá de la tele, lo he comprobado otras veces ayer también. Y cuando la encendí, me encontré con esto. Yo podría decir que estoy saliendo del shock. No de la pesadumbre, no estoy preparado para cantar Avanti Morocha, así que le pediría a Iván Noble que lo haga por mí y por mí seguramente retomaré las fuerzas. Estoy de acuerdo con todo lo que dicen ustedes acerca de la energía, acerca de la manera en que fue comentada a la población, informada a la población semejante noticia. Y tengo, además de la necesidad de dar todo el aliento para la querida Cristina, en mi vida, a lo largo de toda mi vida, muchos ejemplos de mujeres, de amigas, bueno, empezando por mi madre. Mi madre tiene una dificultad con la tiroides, por suerte que no llegó nunca a este nivel, que la obliga desde siempre a tomar una medicación, una pastilla que se va regulando. El análisis te dice, no, hay que bajar a 1.25, hay que subir a 1.35 y así. Y muchas amigas operadas de esa operación que va a tener la presidenta el 4 de enero, de la que felizmente se recuperaron. Entonces, eso me suma aliento y buena expectativa. Mariana Gil Laborde, me llama la atención, leyendo algo que yo no tengo ningún conocimiento previo, que la mayoría de las personas que padecen esto son mujeres. Eso dicen, ¿no? Sí. Que es un cáncer, vamos a decirlo como debe, ¿no? Que ataca principalmente, dice, a las mujeres, ¿no? Pero bueno, lo bueno es el porcentaje elevado de digamos, de un resultado satisfactorio, más del 97%, así que eso nos tranquiliza a todos. Pero también me quedo pensando en lo que significa cómo asumen la vida y las responsabilidades las mujeres, ¿no? Sí. Si esto tiene que ver con una glándula que regula la energía, es porque indudablemente usan más combustible las mujeres que los hombres, ¿no? Sí. Y usan más combustible no porque sean más débiles, sino seguramente porque asumen la realidad de una manera más directa, probablemente, ¿no? Sí. Una conversación que a veces entre mujeres tenemos, vamos a lo cotidiano, entre amigas, que de golpe, bueno, los hombres ayudan mucho, colaboran mucho en los quehaceres de la casa, más allá del trabajo que cada una tiene, pero hay ciertas cosas que solo dependen de nosotras. Y que la leche esté en la heladera, No siempre el hombre se acuerda. Son tonterías, pero son cosas de todos los días. Los hombres colaboramos con nuestros miedos, con nuestros olvidos. Claro, lo que pasa es que no es casual la utilización de la palabra la leche en la heladera, porque es la nutrición, ¿no? Es lo que te permite al otro día tener la energía para seguir caminando, ¿no? Cuando uno dice esos campesinos que se iban a las 4 de la mañana con frío a trabajar, se llevaban las sopas pulsudas que le preparaban las mujeres a las 3 de la mañana. Y esta función de dar el respaldo, de pensar en cómo darle energía a los demás, de cómo nutrir a los demás, biológicamente, genéticamente, está en las mujeres. Y da esta cultura, ahora en Latinoamérica, el hecho de que las mujeres, después de haber consagrado, de haberles las sociedades consagrado algunos derechos, hoy asumen muchas más responsabilidades que culturalmente están aceptadas y promovidas. Así que, bueno, claro, están aceptadas, pero tienen que usar el doble de energía. Como se ve que los hombres estamos más acostumbrados a tomar decisiones sin culpas, No es casual que esto que vos decís, mira, los que están designados en Europa, primero, no han sido elegidos por sus pueblos como los presidentes latinoamericanos. Han sido elegidos por sus bancos. Yo siempre recuerdo una frase de un artículo de Gabriel García Márquez, que está en Notas Periodísticas, un libro que se editó, y dice, los bancos, como su nombre lo indica, no tienen alma. Claro. Eduardo, ¿qué estrés pueden tener? Ayer salió una nota de un exgerente de los dos, de Morgan y de Goldman Sachs, que salió la nota porque lo estafaron con un cuadro. Compró, gracias a Dios, compró un cuadro de ¿no es cierto? De Polo, que es estadounidense, 17 millones de dólares, y era falso. Cuando lo fue a vender porque se iba a divorciar, resulta que era falso. Cosa que me parece extraordinario. Ahora, ¿sabes qué ahorros tiene este hombre después de haber sido gerente de las dos? 550 millones de dólares. Quiere decir que ahí te das cuenta por qué hay gente que va a comer a la salida de McDonald's, a buscar a la basura, porque está mal distribuido. Hacen falta, igual te digo, Corol, no sé, 100 cuadros más que le venden. Sí, esta casa dicen que vendió unos cuantos. Yo tengo un quinquela trucho que se lo puedo encajar también. Y el último dato de estos hombres no elegidos por sus pueblos, designados por los bancos, es que son hombres. No eligieron a ninguna mujer. La única, vos fíjate, sí, a la única que eligieron fue a la mujer que quedó al frente del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver cuánto dura, Vamos a ver cuánto dura. Y si vas para atrás en la historia, genocidas, los dictadores y demás, largas vidas, saludes hasta los 90 años, salvo alguno por ahí que le vuelva su caso en Paraguay, el resto siguieron hasta los 80 y pico haciendo flexiones abdominales todos los días. A riesgo de parecer machista, yo creo que no, que es una cosa política la que digo, pero puede parecer machista. A mí también este episodio me despierta una cuestión de protección, de cuidado, es decir, cuidemos a esta mujer, porque Moyano, cuidémosla, Morales Solá, Castro, vos que sos médico, que la vas de médico, cuidémosla. Sí, y curiosamente uno podría completar esta frase o acompañar o dialogar con esta frase de Horacio con que si a ella le falta energía, todos los demás, todos. Pongámosla que tenemos, un centavo de energía por lo menos. ¡Avanti! Sí, señor. Arriba, Morocha. Está muerto. Vamos a cuñar esta vida marreta, un ramo de sueños. Avanti, Morocha, no nos suele tanto. No tires la toalla, hasta los más mansos la siguen remando. Hasta los más mancos. 7 de la mañana, 21 minutos en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 20 grados, 7 décimos. Humedad 77%. El cielo está despejado. Hoy la máxima llegaría a los 30 grados con cielo algo nublado y temperaturas elevadas para jueves, viernes y sábado, con máximas que alcanzarían los 32 grados. Y hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, un día donde muchas veces, inclusive desde los medios de comunicación, se suelen hacer bromas al respecto, pasar noticias que no son y demás. necesariamente, y por una decisión de todos los compañeros que estamos acá, no vamos a adherir a eso de hacer bromas en el Día de los Inocentes. Creo que está bien y creo que es algo que hay que dejarlos un poquito de lado, sobre todo cuando uno piensa que un día como hoy, tal vez hace muchos años, se firmaron indultos. Vamos a escuchar a Alicia Gauna, endocrinóloga del Hospital Ramos Mejía, presidenta de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Ella habló hace unas horas con nuestro querido colega Tom Lupo. El carcinoma papilar de tiroides, que se informó, en realidad es un carcinoma con un comportamiento benévolo, digamos, porque es raro que dé metástasis vía sanguínea. Y cuando no hay compromiso linfático, en realidad es un estadio de muy bajo grado, con lo cual el pronóstico es excelente. Los teléfonos para comunicarse: 0810-222-0870, el 4999-8700. Recuerden, tenemos Facebook y Twitter. La doctora Gauna aclara que es protocolarmente una cirugía mayor, No, esto no es para agravar emocionalmente, sino para tener noción. Dale la categoría. Claro. Así que escuchamos la descripción que hace la doctora Gauna de lo que le espera en este tratamiento a la presidenta. A ver, es una operación de cirugía mayor, okay. No es que es una operación mínima, ¿sí? Ahora, es una operación que en buenas manos, como va a estar, digamos, con un excelente cirujano, seguramente andar muy, muy bien. Por eso decía, el pronóstico es, en general, excelente y el tratamiento no es para nada invalidante ni provoca secuelas que alteren la función de cualquier trabajo, ¿no? Y desde ya, ya está establecido que, tal como lo establece la Constitución Nacional, el vicepresidente actuará como presidente de la Nación, de modo que Amado Boudou, durante estos 20 días, por otra parte con un Congreso de la Nación que no está llamado a sesiones extraordinarias durante el mes de enero, el vicepresidente se concentrará en la función de presidente en ejercicio, por supuesto, con la presidenta cumpliendo con la rutina que le den los médicos, y seguramente, si los médicos la autorizan, podrá dialogar curiosamente con el presidente en ejercicio. Un buen ejercicio, valga la redundancia, para aquellos que todavía desde algunas páginas chorrean tinta diciendo no, pero este es el unicato K y no saben trabajar en equipo, y si ella no está, bueno, ahora en enero van a ver que mientras muchos de los que dicen eso están en Punta del Este, están en lugares muy distinguidos, muy privilegiados, van a ver lo que es una modificación en los roles, ¿eh? Lo van a ver a Amado Boudou haciendo sus tareas como le tocó ya mientras la presidenta fue a Montevideo para hacerse cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur. Y cuando son las 7:24 de la mañana, Mariana Gilaboro, te voy a pedir los teléfonos, sí. Y vamos a la primera entrevista. 0810-222-0870 y el 4999-8700. Muy buenos días, doctora Gabriela Sinat, médica oncóloga del Instituto de Oncología ROFO. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nos resulta imprescindible poder consultarle sobre lo que tenemos que saber para esto, que seguramente usted no tendrá la ficha clínica de la presidenta, pero sí sabrá tipificar y hasta dónde tenemos que estar preocupados e interesados en conocer la situación de salud de la presidenta. Bueno, yo sé lo mismo que ustedes en cuanto a la información, a que la presidenta se le diagnosticó un carcinoma papilar de tiroides. Es un tumor, podríamos decir, de una evolución bastante tranquila. Si uno tuviera que elegir, porque tuviera que elegir qué tumor tener, quizás es uno de los que elegiría por la misma evolución. Para tranquilizar aún más, impresionaría que el diagnóstico, el estadio al diagnóstico parece inicial, parece precoz, parece temprano, por decirlo de alguna manera, y estar confinado a la glándula tiroides, que es la glándula que le dio origen al tumor. Uh-huh. Doctora, una de las cosas que firman los dos comunicados que emitieron los médicos de la unidad presidencial es que quedó este carcinoma quedó localizado allí y que no hay extensión, que no se ha ido por las glándulas linfáticas o hacia otro lugar. Uh-huh. ¿Esto qué importancia tiene? Y es muy importante porque de alguna manera, aún tomando líneas generales, no solo con respecto al carcinoma papilar de tiroides, el tumor cuanto más pequeño, al diagnóstico mejor, y si está confinado al órgano de origen, lo mismo. Es decir, no se ha extendido, no ha dado metástasis, no ha comprometido otros órganos. Doctora, para hacer este diagnóstico, le pregunto, porque no lo firma el comunicado, ¿fue necesario hacer una biopsia o alcanzan con estudios de imágenes? No, digamos, yo accedo a la misma información que usted, pero seguramente se le hizo una biopsia o a una punción para obtener material, una biopsia de la forma que haya sido, dado que tipifican el subtipo de células que lo están provocando, ya que hay varios tipos celulares que pueden provocar cáncer de tiroides. En este caso dijeron que era papilar, entonces seguramente obtuvieron de alguna manera células que están dando el diagnóstico. Doctora Sinet, ¿y cómo se puede saber, porque así lo afirma el comunicado, que este cáncer no se ha extendido, no hay metástasis? ¿Qué tipo de estudios se realizan protocolarmente, no me refiero en el caso de la presidenta, como para que el profesional pueda decir tenemos la tranquilidad de que no hay metástasis? Bueno, seguramente, yo no sé qué le habrán hecho, como usted dice, a la presidenta, pero le habrán estudiado con imágenes los ganglios para saber que tienen una morfología, una forma normal, lo cual no lleva a pensar que tenga acúmulos celulares en su interior. Doctora, y tratándose entonces, ajustados a lo que dicen los comunicados, tratándose de algo que una vez que se sacan esas células, esos tejidos enfermos, ¿no se necesita ni de radioterapia ni de quimioterapia? Seguramente radioterapia en sí, como la conocemos, no, y quimioterapia tampoco. Lo que yo vuelvo a repetirle, me faltan datos, es si se necesita o no hacer lo que se llama yodo radiactivo a posteriori, que es un tratamiento que de alguna manera es un tipo de radioterapia diferente a la que conocemos en forma habitual. Que un poco el principio básico es que si las células captan ávidamente el yodo, porque la tiroides fabrica hormonas tiroides que incluye yodo, lo captan ávidamente y uno lo carga ese yodo, lo marca con una sustancia radiactiva, al captarlo ávidamente esas células son destruidas, ¿sí? Pero eso no hace falta en todos los casos, es una de las cosas que se estuvieron barajando como posibilidades, pero no es que, tenga que recibirlo. O sea, nos faltan datos todavía para decirlo, o al menos dentro de lo que se dio a conocer. Doctora Sinat, los pacientes que presentan este cuadro, que son sometidos a la cirugía y que terminan el protocolo bien, ¿después pueden desarrollar una vida normal con la ayuda de fármacos o uno tiene que pensar que después de un tratamiento de este tipo la actividad que realiza puede estar disminuida de algún modo? En general, le repito, esto también está relacionado con la buena evolución de estos tumores, porque la tiroides es una glándula reemplazable. De hecho, mucha gente toma reemplazo hormonal tiroidea por disminución de la funcionalidad de esta glándula, no solamente por extracción de la misma. Y se puede, digamos, por supuesto hay que controlarse, hay que controlar los niveles hormonales que tiene el paciente, y pueden llevar perfectamente una vida normal. O sea, hay que hacer controles, hay que ajustar las dosis, pero no es una cosa para asustarse en absoluto. Doctora Sinet, la última pregunta tiene que ver con el origen de este tipo de malformaciones. Se dice que es genética, no alcanzo a entender qué significa que es genética. Hay algunos cánceres de tiroides que pueden estar relacionados con alteraciones genéticas del, o sea, digamos, El cáncer siempre es una alteración genética. Puede ser de una célula o de un grupo de células que se malignizan, o que la persona ya tenga, por decirlo de alguna manera, un defecto previo de fábrica en todas sus células que lo predispongan a que las mismas se malignicen. No parece ser el caso de la presidenta. Parecería ser un tumor de los que se llaman esporádicos, que aparecen porque, bueno, un grupito, una célula, digamos, se degeneró, se alteró, y a partir de ahí se generó el tumor. No impresionaría, digamos, estar dentro de los que son tumores asociados a enfermedades heredofamiliares. Doctora Sinat, muchísimas gracias por esta entrevista. No, por favor. Adiós. La doctora Sinat es médica oncóloga del Instituto de Oncología ROFO. 7:31 a.m. Vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Juan Carlos de Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados un décimo, humedad a 75%. La presidenta se reunirá con los gobernadores. En el acto anunciará la refinanciación de deudas provinciales. Se trata de la primera actividad que la jefa de Estado desarrollará tras el anuncio de que será operada de un carcinoma en la glándula tiroides. Además, Cristina Fernández de Kirchner presidirá una ceremonia de ascensos militares. En las rutas argentinas comienza un operativo especial para anticipar el movimiento por la fiesta de fin de año. Las autoridades viales harán controles de alcoholemia a los conductores de día y de noche en la costa atlántica. Para las próximas horas se espera un intenso tránsito de autos por las principales vías de comunicación del país. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados un décimo, humedad 75%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 7:33, nos vamos a comunicar con la Central Informativa Vial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Buen día, Hugo, ¿cómo te va? Muy buen día para vos, Mariana. Muchísimas gracias. Vamos a los accesos a Capital, Panamericana del Oeste y Riccini, con buena marcha y los retrasos habituales en dirección al área metropolitana, por ahora sin reporte de bloqueos o accidentes. Autopista Buenos Aires-La Plata, algo más cargada a partir de Ramal Gutiérrez y demorada en la bajada de Huergo para acceder al Bajo Porteño. Las autopistas urbanas con retrasos desde la triple conexión de autopistas Perito Moreno, 25 de Mayo y de Lepiane, mano al centro, puentes Avellaneda, Pueyrredón, tránsito normal en sus respectivos pasos. Se recuerda a los señores automovilistas circular con luces bajas encendidas, BTV actualizada, respetar las velocidades máximas y mínimas, colocarse el cinturón de seguridad, no sobrepasar a otro vehículo con la presencia de doble línea amarilla, buen descanso y no beber alcohol antes ni durante la conducción. Desde aquí es todo. Buena jornada. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Hugo Balcone, desde el Servicio Informativo Vial de la Provincia de Buenos Aires. Comienza espacio publicitario. Nacional. Una radio despierta. Y espero de este país algo grande, una nación grande, integrada, rica en fraternidad y en solidaridad. Ese es mi país. Nacional, la radio pública. 2011, Nacional, la radio argentina más premiada. Premio SAFSCA, Construyendo Ciudadanía en Radio y TV. Categoría Radio, Zona Metropolitana, los programas. Hoy cuenta quién es. Decime quién sos vos. El escritor, el periodista. De Eduardo Aliberti. Un relato. Donde quieras que estés. Una anécdota. De Alejandro Apo. Charlar con un amigo. Premio Martín Fierro. Mejor labor conducción masculina en radio. ¿Cómo va a dar la pechuga? Héctor Larrea, una vuelta a la Nacional. La radio sigue creciendo día a día para vos. Tu verdad, tu identidad está en el día. Y en el 2012, vamos por más. Radio Nacional. Luciano Benetono, piacere. Ah. El acontecimiento más importante en la radio argentina en el 2011. El precario sistema hidráulico porteño no resistió los 61 milímetros que cayeron en madrugada del domingo. Una ficción comprometida con la verdad. Y dale nafta. No, pará, pará. ¿Y eso qué hace? Secretos argentinos. ¿Sabes lo que me dijo? Que me iba a matar. Ya los escuchaste. Ahora podés revivirlo. Aguanta que aguante, te sobra, amigo. Enero 2012. Tal vez comprenda que el camino de la sangre a veces es el único camino. Secretos argentinos. Lunes a viernes, 23 horas. ¡Calmate, carajo! ¡Te digo, calmate! La ficción de radio más escuchada en el 2011 por Nacional. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Qué es todo esto? Esto es la familia Pucho. La radio pública argentina. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 7 de la mañana, 36 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519. O acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Fin espacio publicitario. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Hoy 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes, según la conmemoración de la Iglesia Católica, ¿no? Basada en aquella orden que dio el rey Herodes de deshacerse de todos los pequeños nacidos con menores de 2 años para ver si Jesús de Nazaret estaba entre ellos. Yo no quiero recordarlo a Herodes, con quien tuve siempre muy mala relación, pero con el cine siempre tuve la mejor. Y un día como hoy, 28 de diciembre de 1895, o sea, hace esto, ¿cuánto? 116 años. Por primera vez, los hermanos Louis y Augusto Lumière ofrecieron la primera exhibición pública de su cinematógrafo. La primera proyección se dio en el Salón Indien del Gran Café, situado en el número 14 del Boulevard de Capucines de París. Y bueno, los despistados que andaban por ahí vieron el cartel del espectáculo, que era muy grande. Además, algunos habían recibido la invitación personal de los hermanos Lumière. Y los espectadores quedaron asombrados ante aquellas imágenes que pasaban ante sus ojos porque se movían. No era la primera vez. Ya antes había habido grabados, cuadros, fotografías. Habían existido un aparato del kinetoscopio, en fin, pero fueron ellos los que un 28 de diciembre de 1895 en esa lujosa avenida de la capital francesa anunciaron este nuevo invento. Era un anunciado muy escueto, decía cinematógrafo Lumière, entrada un franco. Fueron entre todos los que pasaban por ahí 33 los, como los orientales, las personas que se dejaron arrastrar por este cartel, se sentaron en la sala, que eran unos antiguos billares con asientos presididos por un mudo rectángulo de tela blanca, se apagaron las luces, algo ronroneó en el silencio y apareció una imagen, ¿no? Que era la vacilante imagen de una estación de tren, y por unos instantes la gente creyó enloquecer, que el tren se le venía encima y hubo necesidad de levantarse de sus asientos y salir corriendo, como pasó aquí en el Teatro Odeón cuando hubo la primera exhibición por Max Glucksmann en los primeros años del siglo XX. Pero fue poco tiempo después, el que pescando esa posibilidad enorme de que la imagen se moviera y que trasladara no solo los ojos, sino la imaginación de la gente que estaba enfrente, George Méliès, un mago que encontró que se podía hacer mucho con poco, si es que se podemos considerar poco a la imaginación humana, ¿no? Y George Méliès fue un tipo que encontró que con, digamos, fue el primer ciber, digamos, no había computadora, pero en los principios del siglo XX, Méliès construyó su propia cámara y empezó a rodar, filmaba unas escenas anodinas en la ópera de París, quedó bloqueada su máquina, la arregló, pero cuando vio el fragmento filmado, comprobó con mucho estupor Méliès que un tranvía se había convertido en un coche fúnebre, que los hombres podían ser ahora mujeres, y había nacido ahí el trucaje cinematográfico. No se propuso inventarlo, pero le nació. Y tomó ese nacimiento, y después a él le debemos Viaje a la Luna, El hombre de la cabeza de goma, Viaje a través de lo imposible, usó actores teatrales por primera vez, y noticias de actualidad que parodiaban la seriedad de los documentales. Así que después de los Lumière, Jean Méliès, un mago del cine, le dio al cine finalmente, que hoy por hoy aún sigue siendo como una especie de representación onírica de nuestro inconsciente, ¿no? La validez imaginativa que tiene y que a lo mejor todavía no ha tocado fondo, ¿no? Usted hablaba de un escenario que era una estación ayer hubo una estación que fue escenario de un hecho tan real como una estafa, no de películas, sino de gente mala, la gente de Trenes Especiales Argentinos. Ayer Hernán Mundo nos dio un testimonio muy preciso del saldo que tenía ese desorden, planeado como una estafa, pero que sin duda tenía varios tentáculos, porque en las mismas boleterías de la estación Federico Lacroze se vendían pasajes de esta estafa, ¿eh? Así que había un poco de maquetería, pero algunos se ve que tienen mucho contacto con la realidad. Pues bien, atención, vamos a escuchar inmediatamente a Juan Pablo Schiavi, al secretario de Transporte de la Nación, que no vamos a hacer autobombo, pero bueno, ayer dijimos, tiene que el Estado hacerse cargo de esto. Cuando yo le decía a Horacio Caminos, pero alguien tiene que dictar una medida de innovar y hacerse cargo primero del damnificado. Bueno, lo hizo quien corresponde, que es la Secretaría de Transporte. Le doy un teléfono por si usted fue perjudicado por la venta de Trenes Especiales Argentinos, que es el 4318-3517, con el prefijo 011, teléfono de la Ciudad de Buenos Aires, y si no, el 011-3220-6300. Cualquier cosa, si no nos llama a nosotros, se los brindamos. Estos son teléfonos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Ayer, uno de los testimonios que nos daba Hernán Mundo daba cuenta de que ayer la CNRT no tenía resultado. Bueno, pero Schiavi sí lo encaró y en buena hora. Así que todos aquellos que tenían pasajes truchos de TEA hoy están a cargo del Estado y van a viajar en tren o en micro. Lo escuchamos a Juan Pablo Schiavi, que daba esa reparación como la noticia ayer mismo. Pusimos micros y ferrocarril para sostener casi 3.000 pasajes, 3.000 personas que viajaron desde Buenos Aires hasta Posadas o desde Posadas a Buenos Aires, todo a cargo del Estado. Nos presentamos judicialmente en el juzgado de la doctora Wilma López en una denuncia de la causa 50445 del 2011 contra TEA, que es esta compañía, la explotadora de Gran Capitán, y particularmente contra el señor Emilio Franchi, que creemos nosotros que es el armador de toda esta estafa pública. Muy bien, todo esto está en un juzgado, como corresponde, y mientras tanto, una medida cautelar reparatoria. Después, la jueza Vilma López dirá si esto lo tiene que pagar Franchi, lo tiene que pagar TEA, o quién lo tiene que pagar, pero en principio hay que atender a quienes resultaron víctimas de esto. Vamos a escuchar a Schiavi cuando el nivel de desorden, de impunidad que tienen estas personas, supuestamente de TEA, que venden pasajes sin fecha de emisión, por ejemplo. Hay 30 particulares que hicieron constatar que les fue vendido un boleto, en la mayoría de los casos sin fecha de emisión. O sea, vendido, quiere decir que hoy puede estar vendiendo boletos en este momento, y esos boletos para un día determinado. En muchos casos con una capacidad muy superior a la que tenía el tren. Hubo noches que sacamos 1.500 personas y el tren apenas entran 800 personas, con lo cual estamos en la puerta de un desfalco. Una curiosidad que me permite una reflexión, no de oportunismo, la doctora Vilma López es la jueza que entiende en la causa por el crimen de Mariano Ferreira, que tiene un costado de una banda criminal que fue a matar a un militante político, pero también tiene otro que tiene que ver con la situación que han dejado el plan neoliberal de los 90. Siempre los neoliberales o los liberales se la agarran con los trenes. En la época de Frondizi acá llegó un plan Larkin, que era, Larkin era el secretario de transporte, pero no de la Argentina sino de los Estados Unidos, que tenía que ver con la el deseo de Estados Unidos de que a la Argentina llegaran autos y se reemplazaran los trenes. Además, los sindicatos ferroviarios daban historias de resistencia que no estaban acorde a lo que en la Escuela de las Américas daban para los dictadores. Pues bien, en los 90 se hizo un desguace, pero además un negocio que todavía está vigente, porque todavía hay subsidios a los ferrocarriles que son cuantiosos y que la sociedad debería conocer precisamente cómo se dan. Yo ayer le preguntaba a Horacio Caminos si se lo sacan a TEA para dárselo a TVA. TVA es una empresa que opera los ferrocarriles, que algunos están bien. Ahora, no tenemos acceso a la información de cómo son los subsidios a la empresa de los Sirigliano, que tiene, por ejemplo, los Plaza, esos micros que usted los toma en La Plata, y dice claramente que todo el pasaje tiene que viajar sentado y en toda la autopista viaja la gente parada. Y no hay un solo inspector que haya detenido a un Plaza para hacerle una multa a los Sirigliano y establecer que tiene que poner más inversión, más micros. Entonces, estas cosas, Juan Pablo Schiavi, que encaro esto, que seguramente le dicen después, bueno, que también atienda a otras cosas que hace TVA y esperemos que si le sacan a TEA esto, haya un proceso transparente para ver quién va a explotar el gran capitán o quién va a hacerse cargo en el futuro de muchísimos otros temas de los ferrocarriles. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la radio pública. La agenda deportiva tiene en el podio a Emanuel Ginóbili, que ayer jugó un partido formidable en su reaparición, porque hubo, como se sabe, un parate de largos meses en la NBA. Volvió a jugar para San Antonio Spurs, le ganaron a Memphis, y fue la figura de la cancha Ginóbili y además el máximo anotador del partido, pero hay una jugada que se la deben estar pasando todavía por las repeticiones en la televisión, se puede ver en internet, en YouTube y demás. Es una jugada fantástica, una jugada que se ha hecho mucho en la Argentina, el pase y en el básquet del mundo, que es el pase de faja, llamado pase de faja. Él tiene la pelota en la mano derecha, la va haciendo botar, la pasa a la mano izquierda, la lleva por atrás por la espalda, pasándola hacia su derecha. Allí recibe el pase el compañero y además el compañero la coronó porque invocó un triple bárbaro desde la esquina, ¿no? Una jugada que hacía, entre otros, el loco Ibáñez en San Andrés en la época nuestra, ¿no? Una jugada que el que la sabe hacer se luce y el que no la sabe hacer la va a practicar hasta que sea viejo, porque todos quieren hacerla alguna vez. Después hubo lindas imágenes del Dakar, los 680 vehículos yendo hacia Mar del Plata por los caminos del país, y hay varias cositas del Fobal con el pobre River pegado a la cabeza para ir desglosando de a poquito. 7:49, le vamos a dar los muy buenos días a Aníbal Ibarra, presidente del bloque del Frente Progresista y Popular. ¿Cómo le va, Ibarra? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ayer lo vi en las imágenes que pasaba CN23, que daba en directo esta conferencia de prensa que usted y otros legisladores del Interbloque daban junto a los trabajadores de las empresas autogestionadas. Me pareció muy enfático lo que usted decía, me parecía importante que nuestra audiencia pudiera escucharlo a usted directamente, porque este veto de Mauricio Macri tiene una cantidad de significados que, usted lo decía con mucha elocuencia ayer. Bueno, en realidad Macri tiene, como cualquier jefe de gobierno, el derecho a veto. El derecho a veto expresa una voluntad política. Y acá quedó expresada una voluntad política de este gobierno, puntualmente de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vetó? Vetó una ley que defiende, que respalda a las empresas recuperadas. Como casi todos sabemos, las empresas recuperadas se fueron generando. Fue un fenómeno, no sé si argentino, pero que aquí, durante la crisis 2001-2002, tuvo una gran importancia y desarrollo, porque frente a fábricas que cerraban, de empresarios en general, con los bolsillos llenos, pero que cerraban por deudas, por distintas situaciones, bueno, por la propia crisis, los trabajadores, los obreros, los empleados, se juntaban y decían, queremos levantar la fábrica, podemos ponerla en marcha, podemos hacerla funcionar. Claro, intervenía un juez de quiebra. El juez de quiebra decía, perdón, ustedes son trabajadores. Y entonces ahí aparecía el Estado. Y el Estado decía, mire, lo declaramos de utilidad pública. Nos interesa que la experiencia de volver a levantar las persianas de esta fábrica y que las unidades productivas sigan funcionando, le interesa al Estado. Y esto se hizo con un acuerdo de legislatura ejecutivo allá por el 2002, 2003. Y entonces el juez de la quiebra autorizaba que ingresen los empleados, se les daba para que hicieran funcionar las máquinas, para que facturaran, se le daba la cobertura de legalidad. Ibarra, lo interrumpo un segundo porque recuerdo, claro, usted además fue fiscal, conoce lo que es el funcionamiento de la justicia. Cada juez frente a esto actuaba de diferentes maneras. Me contaban trabajadores de IMPA que el juez no les permitía el suministro eléctrico, entonces necesitaban usar un generador y con lo cual el costo energético para el trabajo era altísimo. Sí, efectivamente, porque cada empresa recuperada tuvo su historia de pelea de trabajadores que, acostumbrados a, bueno, a ver, esta es la tarea que tienen que hacer, a poder gestionar una empresa, con lo cual también tuvo que haber un cambio hasta de mentalidad y significó todo un esfuerzo, toda una experiencia social importantísima y con dificultades concretas como esta. En IMPA yo me acuerdo que, estando yo como jefe de gobierno, le dimos un subsidio importante para posibilitarles desarrollar su giro comercial. O sea que hubo un compromiso del Estado con estas experiencias que significaban empleo, porque mucha de esa gente, de lo contrario, hubiera ido a pedir subsidios, con todo derecho, porque habían quedado en la calle, pero no, preferían mantener su fuente de trabajo, su fábrica funcionando, y así fue. Ahora, Macri, ¿qué hace? Como la expropiación, la declaración de utilidad pública, tiene un plazo, se ha ido renovando ese plazo durante todos estos años, porque esperando que el Ejecutivo se presentara en el juicio de quiebra. No se presentaba, pero por lo menos con la prórroga de estas leyes se iba manteniendo esta situación. Vino ahora Macri y dijo, no, ya está, no prorrogamos más, este es el veto en definitiva, no damos más respaldo a las recuperadas. ¿Y cuál es la consecuencia en definitiva? La consecuencia es que ahora los jueces dicen, bueno, ahora es una empresa recuperada que no tiene respaldo, yo como juez de quiebra debo tomar los bienes, vengan las máquinas, vengan los inmuebles, y se colocan en la quiebra para que la disputen los ex dueños o los acreedores. Y perdiéndose esta experiencia importantísima social que, insisto, permitió que alrededor de 2.000 personas tuvieran trabajo en lugar de estar extendiendo la mano pidiendo un subsidio. Ibarra, yo lo veía ayer y la verdad que su expresión cuando usted decía, mientras tanto Macri hace entrar a las empresas de su familia a la ciudad. Y la verdad que yo digo, más allá de la claridad de su expresión, había que ver el gesto que usted tenía para ver lo angustioso que resulta semejante comportamiento humano. Sí, y no lo decía por una cuestión así de mero discurso. Efectivamente, IEXA es una empresa familiar, y yo me atrevo a decir, el propio Macri, de Franco Macri, directo de la familia Macri, que tiene negocios importantes en la ciudad, o sea, contratos importantes. A ver, IEXA es socia de la mayor obra pública que se está llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires, que es la obra del arroyo Maldonado, que Macri alardea por todos lados la gran obra de ellos. usted se hubiera sentado en la jefatura de gobierno y la obra se hacía igual, porque cuando él llegó ya estaba listo. Desde el financiamiento, la dirección de obra, la tunelera, estaba todo. Usted se sentaba ahí, se cruzaba de brazos y la empresa tenía que cumplir porque ya estaba todo, hasta el contrato firmado. Pero bueno, cargan en la mochila con lo propio y lo ajeno. Pero lo cierto es que ahí está. Y está en viaducto. Digo, hay muchas cosas en donde uno dice, pero, pucha, hace esto y no pasa nada. Y después, cuando van trabajadores de empresas recuperadas a pedir respaldo, él se los quita. Bueno, es política, es ideología, es concepción sobre lo social, es plantarse frente a lo social o frente a las cosas de distinta manera. Por eso no son todos iguales. Bueno, de allí nuestra crítica, de allí lo que dijimos ayer. La última, Ibarra, tiene que ver con que ustedes aclararon, y los trabajadores también se hicieron eco de esto, que van a seguir peleando por todas las vías. Pregunto, ¿la legislatura, una vez que se veta una ley, puede pensar en una ley sucedánea, puede o esto significa que le pusieron una placa de mármol encima? A ver, no sé si de mármol, pero una placa pesada tiene, efectivamente. Ahora, uno puede insistir con la ley, pero necesita 40 votos sobre 60, con lo cual sin el PRO es imposible, y si la veto Macri, lo más probable es que el PRO no insista. Entonces uno puede decirle, bueno, al PRO, a ver, bueno, está bien, vamos a hacer otra ley que recoja lo sustancial de esta que se vetó, que estas cosas, otras cosas no estén, que ustedes, bueno, no les gusta. Entonces, bueno, a ver, sacamos esta ley, necesitamos 31 votos, bueno, ustedes la pueden acompañar, pero compromiso que el Ejecutivo no lo vete, hablamos con el Ejecutivo y puede transitarse este camino. Veremos qué es lo que ocurre y bueno, ese sería el camino legislativo que tenemos por delante, sin perjuicio del político y de compartir el reclamo y la pelea con los trabajadores de las empresas recuperadas. Ibarra, gracias por la entrevista. Mi único comentario final, me pareció bueno el hecho de que existieran legisladores de distintos sectores políticos, por supuesto en un interbloque, pero en un momento donde la ciudad de Buenos Aires va a enfrentar o va a tener que vivir con una mayoría aplastante como la que tiene el PRO, que es un unicato, y que la disparidad de colores que quedan del otro lado puedan llegar a un acuerdo sostenido, porque lo que viene en los próximos 4 años va a requerir, me parece a mí, de muchísima comprensión y de muchísima escucha por quienes tienen posiciones relativamente diferentes. Es un dato político de la ciudad importante, porque frente a muchas fuerzas políticas que se juntan para las elecciones y después se dispersan, nosotros nos juntamos frente al proceso electoral y decidimos continuar en un interbloque, compartimos posiciones políticas, discutimos las sesiones, discutimos y consensuamos los proyectos. Es decir, hay una fuerza política que coordina con sus digamos características propias, por eso es interbloque, pero la verdad que creo que es un dato político bueno entre el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y el Frente Progresista y Popular en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Ibarra, que tenga muy buenos días y feliz fin de año. Gracias, igualmente, hasta luego. Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno de la ciudad, presidente del bloque del Frente Progresista y Popular. Para hacernos oír. Hoy más que nunca por la radio pública. Arriba, que nadie está muerto. ¿Qué tal, Gabriela de Ramos Mejía? Bueno, la verdad que uno está choqueada con la noticia de lo que le está ocurriendo a nuestra presidenta, y que todo el cariño del pueblo le llegue al corazón de ella. Estamos para contigo, Cristina, te queremos, te necesitamos y te vas a reponer. Hasta los más altos la siguen remando. Hola, equipo de Hoy Más Que Nunca. Estoy conmocionada y triste por la noticia de Cristina, y comparto todo lo que dijeron hasta ahora, comparto este gran Timorocha, y me parece que es muy importante que ustedes que están ahí puedan difundir esta fuerza que tenemos que darle. Virginia de Ballester. Hola, sí, Eduardo y equipo. Bueno, te llama Héctor de Morón. Bueno, ayer cuando me enteré de la noticia que me lo dijo mi nena, la más chica, bueno, pensaba que no era nada. Subo arriba y miro por el televisor y, bueno, lo veo a Nelson Castro preocupado dando un diagnóstico o la Paywall, que nunca miro ese canal. Por favor, que se metan, su preocupación sabe dónde, ¿no? Volví de vuelta a mis orígenes y seguí escuchando la radio pública. Va a salir todo bien. Arriba. Las 8 de la mañana, los teléfonos para que nos dejen allí sus mensajes, sus opiniones, 0810-222-0870 o el 4999-8700. Ahora vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 8 décimos, humedad 69%. Los oncólogos aseguran que el carcinoma en las tiroides tiene excelente pronóstico de recuperación. En diálogo con la radio pública, la doctora Gabriela Sinat, integrante del Servicio de Oncología Médica del Instituto Ángel Rofo, se refirió a la intervención quirúrgica a la que deberá someterse la presidenta el próximo 4 de enero. Es un tumor de una evolución bastante tranquila. Para tranquilizar aún más, impresionaría que el estadio al diagnóstico parece precoz y estar confinado a la glándula tiroides, que es la glándula que le dio origen al tumor. Aún tomando líneas generales, no solo con respecto al carcinoma papilar de tiroides, el tumor cuanto más pequeño, al diagnóstico mejor, y si está confinado al órgano de origen, lo mismo. Es decir, no se ha extendido, no ha dado metástasis, no ha comprometido otros órganos. El gobierno del Chaco informó que las cuentas públicas están ordenadas. El primer mandatario chaqueño destacó que las proyecciones financieras son positivas y consideró que en los últimos 4 años la economía tuvo el mejor comportamiento de la historia del Chaco. Destacó que para la elaboración del presupuesto se tomaron en cuenta proyecciones macrofiscales que derivan del presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación. Se hacen proyecciones respecto al Producto Interno Bruto, a la tasa de inflación, a la recaudación y a las transferencias provinciales, más el pronóstico de evolución de la recaudación fiscal provincial de recursos tributarios y no tributarios. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Continúa interrumpido el servicio Roca Constitución Agleu por un accidente fatal en Bursaco. Se recomienda tomar vías alternativas. General Paz, con demora de 3 y 4 minutos hacia la zona de Lugones. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 8 décimos, humedad 69%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Soy Marina Mesías de LRA 51 Radio Nacional Hachal y mi deseo para el 2012 es que vivamos con paz, solidaridad y unión. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 3 minutos. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. Anuario. Cristina Fernández ganó ampliamente las elecciones primarias con el 50% de los votos. No fue un año más. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios. Anuario. Condenaron a represores de El Vesubio. Entre los que recibieron prisión perpetua se encuentran los represores Jorge Tigre Acosta, Alfredo Astiz. Anuario. Ahora sí se siente campeón, ahora festeja. Le ganó en el partido decisivo a Brasil. Los hechos relevantes del 2011 están en Anuario. ¡Va a ser campeón, campeón, campeón, campeón! Ciencia, política, América Latina, deportes, música, cultura. España es el pentacampeón de la Copa Davis. Si pasó, lo vas a escuchar en Anuario. Los jefes y jefas de Estado de la América del Sur sabemos que nuestro futuro está tomados de la mano. Domingo primero, desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. El día arrancó, nosotros te lo contamos, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Son las 8 y 5 de la mañana. Quería comentarles que el día 6 de febrero vamos a retomar Hoy Más Que Nunca. Lunes 6 de febrero, me lo dijo Martín Jiménez, que sabe de esto. Sabe. No sé dónde está, pero el tipo dice 6 de febrero, Hoy Más Que Nunca. Así que le podemos preguntar a él. Muy buenos días, Martín Jiménez. ¿Por dónde anda usted? Uy, la cara de desconcierto. A ver si... Móvil 1, ¿cómo le va, Anita? Buen día a todos. A ver si puede... Usted sabe que en periodismo se dice eso de ratificar la información y si es posible consultar con una fuente autorizada. Y yo digo, si la fuente es Martín Jiménez, qué mejor que consultarle a Martín Jiménez. Eduardo, querido, buen día, un gusto estar con ustedes. Es un esfuerzo muy grande el estar presente en vivo a esta hora en la radio pública, pero aquí estamos para confirmar a cuando todos los oyentes. Cuando dice estamos, ¿con quién vino? Porque hay otras. He venido otras con, 14, que no han venido. Con 14 facturas con todo el equipo. Siempre el maestro Larrea dice que en un programa de radio sos bienvenido cuando traes comida. Es verdad. Y esto es así, sí, Corol lo sabe, por eso. Así que sí, efectivamente el 6 de febrero, el lunes 6 de febrero, vuelve Hoy Más Que Nunca a la radio pública. ¿A qué hora? Más tarde. Por supuesto, en el regreso. No, mentira. 7:03. Mismo horario, mismo dial, Eduardo Anguita y todo el equipo, febrero 2012. Vamos a armar una promo con esto. Sí, se quedó grabada. Muy bien. Yo creo, Hugo, que es momento de recordarle a la audiencia que nosotros para salir el 16 de febrero estuvimos preparando... ¿Cuánto tiempo? Y yo creo que 2 horas estuvimos. Sí. Bueno, así que este año haremos lo mismo. ¿Qué año, no? ¿Qué cuando año? Uno se pone a pensar qué año largo, qué año turbulento, intenso... y que no deja de darnos sorpresas, ¿no? Yo creo que va a ser un año en el cual, si la radio pública, a mi criterio, y lo digo con la distancia que a uno le da el hecho de estar, haber estado... Martín, yo llevo 4 años en la radio pública, creo que vos también, 4 años. Para mí, sin duda, fue el mejor año de la radio pública. Y me parece extraordinario que en la programación del año que viene va a haber algunas modificaciones, algunas no deseadas, otras quizás de acomodamiento al horario, pero se va a mantener un poco el espíritu de lo que fue la programación de este año. Efectivamente, siempre. La radio es como un equipo de vóley, va rotando, ¿no? Mantenemos la esencia... mantenemos un ideal, mantenemos un espíritu, sé que la gente va a estar, que nos acompañan mucho. Alguna vez le preguntaron a un director de una radio pública de Estados Unidos cuál es la mejor radio pública, y la mejor radio pública sin dudas es la que más se escucha. Nosotros queremos que cada vez nos escuche más gente. Esas modificaciones quizás implican esta búsqueda de una audiencia mayor. Algunos grandes figuras de la radio han tomado la decisión de ir a otra emisora, pero nosotros seguimos firmes. Y creo, Eduardo, que logramos algo muy importante, que es generar una mística. Y esa mística va más allá de las figuras. A mí, te digo la verdad, me preocupa que nos anuncie esto el Día de los Santos Inocentes. Es verdad, ¿no? Digo, no es broma. Bueno, y lo del vóley quedó claro. Así que si hay rotación, muchachos, vence por entrar. El reglamento dice eso, ¿no? ¿Quién saca? 2012 nosotros. Va a ser un año de muchos desafíos. Me parece que va a haber muchos debates, va a haber muchos debates políticos, culturales. Quizás el hecho de que no haya un año electoral, algunos digan, bueno, no, va a haber desinterés por la política. Creo que por el contrario, ha habido una creciente politización de la sociedad argentina. Cuando digo creciente, nunca hay que contarla así, por irrupciones digamos, espontánea, sino que hay un trabajo capilar, un trabajo sistemático, y me parece que la radio pública ha participado de eso. Mi sueño sigue siendo que los debates no sean por separado, digamos, ¿no? Que oficialistas, entre comillas, por decirlo, debatan por un lado y opositores por otro. Mi sueño, quizá infantil, pero bueno, es el Día de los Santos Inocentes, uh-huh. es que haya mezcla, y eso necesita de coraje y necesita de tolerancia. Si pudiéramos ahora hacer esta pequeña asamblea de 2 o 3 minutos más, yo haría una pequeña exhortación con el derecho que me asiste a aquellos funcionarios responsables del gobierno que suelen no dar entrevistas a la radio pública. Y me parece que sus propios equipos de comunicación deberían hacerles notar que hoy la radio pública es una radio que muchos escuchan no porque piensen igual, sino porque quieren saber qué piensa el campo nacional y popular. Más de una persona me ha dicho: no comparto lo que dicen ustedes en tu programa, o lo que dice Weinfeld, o lo que dice fulano, o lo que dice Mengana, pero los escucho porque quiero tener esa campana. Ha quedado, por el contrario, en la memoria periodística, en la memoria política de muchísimos dirigentes de este gobierno, la idea de escuchar otras radios porque dizque tienen audiencia masiva. No voy a hacer nombres, pero entonces en esas radios salen y en la radio pública no salen. Me parece que tendrían que tener un equilibrio. Y lo otro, a comprometernos nosotros a tratar de llamar a quienes piensan distinto y exhortar a nuestros oyentes a que entiendan que nuestra obligación como comunicadores es tratar de acercarles todas las campanas. Otro desafío para la radio pública, y tenemos todo el 2012 para afrontarlo. Podemos dejar teléfonos porque, claro, la radio pública también se moldea muchísimo con esta ida y vuelta, con los mensajes, y quiero que sepan los oyentes, le damos particular importancia a los mensajes. Sean del signo que sea, aún algunos que no tenemos tiempo de pasar al aire, los escuchan nuestros productores después del programa, nos los comentan y nos sirven como combustible. Y muchas veces después del programa, nosotros mismos cuando nos vamos de la radio nos vamos comentando los llamados. Tal oyente que dijo tal cosa, tal otra, muchas veces aportan casi como mobileros, casi como editorialistas, y en realidad son oyentes que nos escuchamos entre todos, como más de una vez han dicho ellos mismos. Son como un termómetro de lo que a ellos les interesa, sabemos por qué lado ir también muchas veces, porque la opinión es lo que vale, ¿no? Cuando se habla de la magia de la radio, bueno, ahí está. 0810-222-0870 y el 4999-8700, los teléfonos. Gracias, Martín Jiménez, gracias a las autoridades de la radio pública, gracias a todos nuestros compañeros y compañeras, desde los que están en un micrófono o al frente de la coordinación o la producción, hasta los compañeros que están haciendo tareas de maestranza, de limpieza, porque somos un equipo, somos un colectivo. Somos gente que tenemos nuestra representación de delegados de distintos sindicatos, que tenemos nuestros puntos de vista y que son respetados en esta radio pública. Hola, confiemos en que Cristina se va a recuperar. Efectivamente, es muy fácil de reemplazar la tiroides. Y por otro lado, muy fácil, y es de muy excelente pronóstico. Las fábricas recuperadas, ¿no pueden hacer algo al nivel de pedirle al Ministerio de Desarrollo Desarrollo Social de la Nación? ¿No hay manera de hacer algo por ahí? Porque si quedan a merced de ese tipo y de esta gente... bueno, yo creo que algo se va a poder hacer. Sí, buenos días. Mi nombre es Emilce de Villaluro. Bueno, estoy bastante preocupada por lo de Cristina, bueno, pero vamos a orar por ella. Escuché a Nelson Castro preguntando a otro médico cuál era el pronóstico. No tienen perdón, no tienen vergüenza. Un abrazo. Chau. Habla Luis de Tigre. Quería dejar mi mensaje para la pronta recuperación. Va a salir todo bien, mi querida y amada presidenta, que estamos todos un poco tristes, pero no bajando los brazos, no hay que claudicar, porque ahí se hace fuerte el enemigo y tenemos que seguir unidos y batallando, y va a salir todo bien. Y... Hola Eduardo, habla Roberto de Mateo, Partido Escobar. Bueno, mi vieja, con casi 85 años, una verdadera castañuela, ayer cuando se enteró lo de la presidenta, me dijo, nene, anda y en la placa de bronce que tengo de Evita, pon una vela. Ella la va a ayudar. Bueno, me pareció una reflexión tan cargada de fe, con muy pocas explicaciones, porque la fe es eso. Arriba, Morocha, que nadie está muerto. Vamos a cuñar esta vida marreta, un ramo de sueño. Está bien lo que dice el amigo que llamó recién acerca de la fe. A mí me gusta recordar siempre que la fe no es un patrimonio exclusivo de la Iglesia Católica. Viste que se habla de fe como sinónimo de fe cristiana. La fe es una condición que tenemos los humanos, seamos de las religiones que seamos, ya sea ateo, agnóstico, islámico, protestante, católico, judío, lo que fuere. La fe es una llama que la tenés encendida, la tenés a medio de encender o la tenés a punto de apagarse. En fin, eso es la fe. La nuestra está encendida. Mañana se me va a encender más la mía cuando vaya al cine. Horacito, ayer me comentaba vos, estás esperando también al amigo Herzog. Eso es un tanque, ¿no? A eso podemos llamar un tanque de creatividad. Werner Herzog, el director alemán al que le debemos joyas como Nosferatu, como Aguirre, La ira de Dios, como Fitzcarraldo, como Los enanos comienzan por ser pequeños, que fue su segunda película, de él se va a estrenar mañana La cueva de los sueños olvidados, una película en 3D. Esto a lo mejor atrae a los gatos con bota. 3D, 3D. Herzog, a lo mismo que su compatriota Benders con Pina Bausch, viene con 3D. Parece que viene de chiquita la historia. De chiquito, a los 12 o 13 años, vio en la vidriera Herzog de una librería de Múnich un libro en cuya tapa estaban reproducidos los caballos de la cueva de Lascaux. Y eso lo fascinó. Le produjo una fascinación que lo obsesionó, y digo, hasta que no tenga ese libro, él era de chico de montaña, entonces le parecía que donde ahí no había librerías, y creía que el único ejemplar del libro que existía era ese, entonces digo, quiero tenerlo. Lo recuerda Herzog como su primer esfuerzo intelectual y su primera fascinación por la cultura prehistórica que nunca abandonó. Ahora, finalmente, y no fácil, porque es una cueva esta, que además lleva el nombre de Jobet, porque fue una de sus descubridoras a la que no es fácil acceder. Había que ir día 3 con permisos especiales, además las cámaras de 3D tienen dispositivos que no tienen las comunes, y mañana se va a estrenar, no se sabe todavía en qué cines, la cueva de los sueños olvidados de Werner Herzog, y yo creo que es una cita para los cinéfilos ineludible, ¿no? 2 estrenos solamente, el otro viene de Norteamérica, para que no perdamos la costumbre, Estados Unidos, mejor dicho, y se llama Un zoológico en casa. Es de Cameron Crowe, trabaja en Matt Damon, que lo queremos porque está casado con una salteña, y Scarlett Johansson, que la queremos porque es linda. Dame los 3D, entonces. Dame los 3D. Vamos, ¿nos metemos en la cueva? Nos metemos en la cueva. Y cuando son las 8 y 18, le vamos a dar los muy buenos días a Ernesto Antunes. Antunes es una rara avis, digo rara avis porque... este libro, su novela Villa Manzamar, tiene una gaviota. Y digo rara avis porque el tipo es músico, es médico, le gusta la política, participa de todo. ¿Cómo le va, Antunes? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, felicitaciones por Villa Manzamar. Bueno, muchísimas gracias. Tuve, por un lado, el gusto de haberla recibido antes, por otro lado, me excusé por falta de tiempo de sumarme a esta novela, que me gustaría que nos comentaras muy brevemente qué te inspiró y de qué va. Mira, vos sabés que yo solía, cuando era chico, veranear en las zonas de lo que es el municipio de la costa, digamos, Mar de Ajó, Santa Teresita, etcétera. Siempre disfruté muchísimo de la cuestión de que en esas playas, vos lo debes recordar, había almejas para tirar al techo. Y cuando ocurrió lo que ocurrió en este país y empezaron a salir a la luz determinadas cuestiones relacionadas básicamente con la desaparición de compañeros y de cómo era todo el proceso y los tristemente célebres vuelos de la muerte y demás, se me ocurrió, ni siquiera sé si es cierto, pero se me ocurrió que justamente las almejas habían desaparecido más o menos para esa época. Y en base a eso, se me armó en la cabeza un lío que me hizo relacionar, en una forma, por supuesto, alegórica, la desaparición de las almejas de las playas con los vuelos de las muertes y los cuerpos que aparecían, desgraciadamente, en esas playas, ¿no? Te digo, ni siquiera sé si es cierto, por supuesto que los vuelos de la muerte es cierto y que la desaparición de las almejas también. Lo que no sé si es cierto es que coincidieron en el tiempo, pero en mi imaginario esto es así. Quizás se deba a lo que nos afectó a todos, esa página triste de nuestra historia, ¿no? Ernesto, quiero comentarte, cuando vos me mandaste este original de tu novela, recordé algo que me había pasado a mí, sí, como dato cierto, cuando en 2006, junto con un grupo de gente que trabaja en el Canal 2 de Villa Gesell, hicimos un documental que todos los años lo vuelve a pasar ese canal. Hay que agradecerle a las autoridades de ese canal que ese documental, que era un documental hecho a los 30 años del golpe, centrado en lo que fue el golpe en Villa Gesell, que era una pequeña localidad, logramos con quienes hicimos el documental los testimonios de varias personas, uno del cuerpo de bomberos, que es un testimonio desgarrador, y de otras personas que habían trabajado como bañeros, que contaban lo que le había pasado cuando se habían encontrado con cadáveres flotando o partes de cuerpo flotando, y además lo que era la descripción que hacían ellos de cómo de repente algún turista se cruzaba con esta situación y miraba para el costado. Y me resultó tan desgarrador esto que yo pensaba, ¿cómo puede ser que era necesario que un canal de televisión estimulara a la participación para que estas personas dieran testimonio y que hasta entonces lo hacían, de una manera mucho más soterrada, mucho más solapada, ¿no? Así que pienso yo cuántas historias todavía de enterramientos clandestinos, de cadáveres tirados al mar, requieren de esta imaginación que, como vos decís, a lo mejor no tienen asidero en la realidad, pero sí despiertan a través de la alegoría hechos reales. Sí, vos sabés que cuando a mí se en realidad a mí se me ocurre comenzar a relatar esta historia de ficción en base a una etapa que vino a una revista. Yo no recuerdo si era TXT o, bueno, una revista con una tapa similar, digamos, en la nota, dentro de la revista había una nota con una foto similar a la que está en la tapa de mi libro, donde hacía referencia justamente a esto. Te estoy hablando de hace quizás, no sé, unos 5 o 6 años atrás, probablemente para la época en que vos hiciste, participaste de ese documental. Yo pensaba, y eso es lo que intenté un poco plasmar en el libro, ¿qué pasaría por la cabeza de esos pueblos chiquitos, ¿no? Porque en definitiva, tanto, digamos, Villa Gesell como Mariajó, como San Bernardo, son, y más en esa época, eran pequeñas, ¿no?, agrupaciones de gente, prácticamente solo funcionaban en el verano y con muy pocos habitantes permanentes. Yo pensaba, ¿qué pasará por la cabeza de esta gente cuando pasa esto y el miedo y no poder ni siquiera pensar en la posibilidad de lo que estaba ocurriendo? Y bueno, y eso es un poco lo que intenté contar desde un lugar al cual le puse Villa Manzamar, ¿no? Justamente para graficar aún más lo contradictorio de la situación. Donde, bueno, aparecen estos cuerpos y a la gente le empiezan a pasar cosas que ni siquiera se atreven a ser consciente completamente, ¿no? Que creo que es un poco lo que nos pasó a muchos o a algunos, con todo lo que ocurrió en esa nefasta época del país, ¿no? Ernesto, te cambio de tema. Vos sos médico, sos coautor de un libro, Los medicamentos en la Argentina de 2000. Has desarrollado tu actividad profesional y política, lo haces en la ciudad de Buenos Aires. Macri acaba de vetar una ley de fábricas recuperadas. Antes lo hizo respecto de una ley vinculada a la distribución y venta de medicamentos. Me gustaría conocer tu opinión. Mira, yo creo que los medicamentos tienen que expenderse en las farmacias por una innumerable cantidad de razones. No solo porque cuando los medicamentos son de venta libre la gente puede tener acceso sin la necesidad de una nueva receta médica, sino porque determinados lugares donde los medicamentos se venden, vos sabés que medicamentos se venden hasta en estaciones de servicio o en kioscos, no están en condiciones de tener una conservación adecuada, ni tampoco son pasibles del control sanitario del que son pasibles las farmacias. Entonces ahí hay una contradicción que no está resuelta, porque los medicamentos se tienen que vender en la farmacia, cualquiera sea su condición de prescripción, porque la farmacia es el lugar adecuado, ya te digo, para su acopio, para su conservación y para su venta, ¿no? Y adicionalmente tiene un profesional que en el caso de duda puede colaborar con el comprador del medicamento si tiene alguna duda, aún siendo de venta libre. Y la última, Ernesto, que sé que da para hablar muchísimo más, pero que sería didáctico algún día charlarlo en profundidad, ¿cuál es el proceso de elaboración de medicamentos de laboratorios públicos en la ciudad de Buenos Aires con la administración de Macri? Disculpame, se me entrecortó y no te llegué a escuchar. ¿Cuál es la situación de los laboratorios públicos de hospitales de la ciudad de Buenos Aires en comparación con la provisión de los grandes laboratorios farmacológicos en la ciudad de Buenos Aires con la administración de Macri? Mirá, en este momento la ciudad produce algunos medicamentos, es muy acotado lo que produce, solamente para el uso hospitalario de determinados principios activos que se utilizan en los hospitales, con una autorización de la Administración Nacional de Medicamentos que le permite solamente producir para eso. El laboratorio que en este momento tiene la municipalidad, que está en talleres protegidos, es un laboratorio muy muy precario, no es un laboratorio para la producción de medicamentos a gran escala. En eso, digamos, si el gobierno de la ciudad quisiera realmente hacer una producción en una escala importante de medicamentos, como producción estatal, hay que trabajar bastante. Ernesto, gracias, felicidades y gracias por Villa Manzamar. Te agradezco muchísimo el llamado, Eduardo. Y bueno, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Un abrazo. Ernesto Antunes, autor de Villa Manzanar, médico, músico. Y en todos los medios del mundo se ha reflejado la noticia sobre la salud de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en las redes sociales la expresión "Fuerza Cristina" fue de las más escritas en nuestro idioma en el día de ayer, teniendo en cuenta además que se conoció la noticia ya sobre el final del día. Mensajes como el del Chino Navarro, Banti Morocha, Fuerza Presidenta, Julio Piumato lo puso, Daniel Filmus con su Fuerza Cristina, pero también desde la oposición, desde distintas, el Ricardo Alfonsín, Gil Lavedra, Pinedo, todos, y vamos a rescatar dos que son interesantes. Uno de Sergio Spolsky. Sergio Spolsky dice: la plegaria más corta de la Biblia la pronuncia Moisés por su hermana Miriam. Dios, curala. Y dice: Dios, curala. Hoy es nuestra plegaria. Y casualmente, muy cerquita en el Twitter, tenemos uno de un oyente, además de este programa, que es Susana Eva El Cadri, y pone: Fuerza Cristina, fuerza, dice, y después dice: no hay más fuerza ni más poder que la fuerza y el poder de Alá. Así que hablando de mensajes desde todos los aspectos, desde todo el abanico de lo político, lo religioso, lo social, y como decíamos antes de empezar el programa, siempre hablamos del 54%, pero también dentro del 46% que no ha votado por la propuesta del proyecto de Cristina, hubo muchísima gente apoyando, tirando buena onda, deseando fuerza, inclusive también en estos medios con los cuales ya sabemos que hacen operaciones oscuras todo el tiempo y demás, han tenido tal vez la deferencia de gentileza, no todos, hay que decirlo, de ponerse en el lugar de que se tiene que poner y dar la información, comentarla y desearle una pronta mejoría a Cristina Fernández Kirchner. ¡Avanti, Morocha! Le converso a mi insomnio de vos y como los fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte, vos andas descalzo. 8 de la mañana, 30 minutos. Vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados un décimo, humedad 67%. Aseguran que Mauricio Macri quiere cerrar las empresas recuperadas. El diputado Aníbal Ibarra, integrante del Frente Progresista y Popular, se refirió al veto que realizó el jefe de gobierno a la ley que prorrogaba los beneficios económicos a las fábricas gestionadas por sus trabajadores. Como la expropiación tiene un plazo, se iba renovando ese plazo durante todos estos años, esperando que el Ejecutivo se presentara en el juicio de quiebra. No se presentaba, pero por lo menos con la prórroga de estas leyes se iba manteniendo esta situación. Vino ahora Macri y dijo, no prorrogamos más, no damos más respaldo a las recuperadas. Ahora los jueces dicen, es una empresa recuperada que no tiene respaldo. Yo como juez de quiebra debo tomar los bienes, vengan las máquinas, vengan los inmuebles y se colocan en la quiebra para que la disputen los ex dueños o los acreedores, y perdiéndose esta experiencia importantísima social que permitió que alrededor de 2.000 personas tuvieran trabajo en lugar de estar extendiendo la mano pidiendo un subsidio. El ministro de Agricultura recibirá a los dirigentes de la sociedad rural. Norberto Jaguar se reunirá con Hugo Biolcati en el marco de una serie de encuentros que mantiene esa cartera de gobierno con las principales entidades del campo. Mientras el proceso de diálogo avanza, el ministerio ultima los detalles del nuevo esquema de comercialización para el trigo y el maíz. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados un décimo, humedad 67%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar, donde podés escuchar y descargar los audios de la Mediateca, recitales del auditorio, informes de investigación nacional, capítulos de secretos argentinos, momentos de nuestra historia, radioteatros y muchas cosas más. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Ahora cuando tu hijo te pida dejar la luz prendida, no vas a estar pensando en la factura de luz. Lámparas bajo consumo Interelec. Más luz por mucho más tiempo. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 33 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Página 12 presenta Juan Gelman, Obras Completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el quinto libro, Interrupciones 1. Compra opcional, 18 pesos. Nacional. Soy Antonio Tarragorros. Y en estas fechas, cuando uno empieza a mirarse y de esa forma a mirar a los demás, mi deseo es que los hijos de ustedes, ustedes mismos, mírense más para quererse más. Es decir, miren el folclore, miren el arte que tiene nuestro sello indeleble de argentinos. Antonio Tarragorros les desea, en nombre del Chamamé y los Tarragorros, a todos ustedes, un año más argentino que nunca. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene mañana. Fin espacio publicitario. Nos gusta escucharte. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca, por la radio pública. Si todo se da como está planteado en la agenda presidencial, dentro de un rato, a las 11:15 en la Casa Rosada, llegarán los mandatarios provinciales. La reunión está estipulada porque existe la necesidad de refinanciar deudas que tienen las provincias. El Estado Nacional asiste desde el año pasado con un fondo de desendeudamiento, un fondo fiduciario, que sirve a efectos de asistir, darle crédito del Estado Central a los mandatarios provinciales para refinanciar sus deudas. Si algún día se cumple con una deuda que tiene la Nación consigo misma, que es la de hacer un nuevo pacto federal fiscal, algo muy delicado, muy delicado. Yo creo que desde la ley de aduanas de 1829, de la época de Rosas acá, si algo que no está resuelto es cómo se asocian el Estado Central y las provincias, ¿no? Bueno, algún día esto, que es una deuda del año 94, se tendrá que saldar. Y además, eso tiene que estar complementado con una reforma impositiva que permita también ponderar cuáles son los impuestos nacionales que se coparticipan, en qué proporción se coparticipan, otros que no son impuestos, como las retenciones, pero sí que son percepciones del Estado Central. ¿De qué manera se hacen? Ustedes saben que parte de este fondo de desendeudamiento se hace con participación de las retenciones. Pues bien, todo esto es un tema que la Argentina tendrá que transitar y dialogar. Mientras tanto, hoy los ojos van a estar atentos seguramente en lo que diga la presidenta, si hablará o no de la enfermedad que tiene, si prefiere hacerlo, prefiere no hacerlo, en fin. Hoy va a ser un día donde creo que todos los ojos políticos, periodísticos y, por qué no, humanos, porque en definitiva se trata de un ser humano, se trata de alguien que está cumpliendo una responsabilidad muy grande, pero como decía Néstor Kirchner, somos personas comunes con responsabilidades extraordinarias y de eso se trata este trance que tiene la presidenta. 8:37, Hernán Mundo, ¿cómo estás? Eduardo, muy buenos días. ¿Estás en retiro? Estamos en retiro, recorriendo esta terminal de ómnibus, como siempre con una enorme cantidad de personas que circulan por este lugar, pero tendencia que se acrecienta para estos últimos días del año, teniendo en cuenta que hay mucha gente que está llegando para pasar fin de año, también gente que está partiendo hacia el interior del país, también hacia países limítrofes, para lo que será esta ceremonia ya, celebración de 31 de diciembre y también 1 de enero. Quizás mayor presencia de pasajeros de lo habitual, como decíamos, que vemos con valijas, con bolsos de gran envergadura que llegan obviamente a la ciudad de Buenos Aires, en este caso para disfrutar de estos días de calor juntamente junto a sus familias. Hernán, te hago una pregunta porque recién mencionábamos algo que nos tuvo de protagonistas ayer con vos en la estación La Croce. Bueno, que felizmente Schiavi anunció después que se soluciona, por lo menos, este trance de quienes sacaron los boletos truchos del Gran Capitán. ¿La diferencia de precios entre el transporte de pasajeros terrestre y el tren. Es impresionante la diferencia que cuesta viajar en micro con lo que cuesta viajar en tren, Hernán. Lo decíamos ayer, Eduardo, la diferencia la marcábamos en el caso de Misiones. Los pasajeros nos contaban, los que tenían los boletos del Gran Capitán, que habían pagado 145 pesos para el pasaje turista y que tenían que pagar 480 pesos si querían viajar en micro. Aquí lo que observamos en cuanto a los pasajes de micro es que han tenido algún tipo de remarcación a comienzos de mes de diciembre y tienen valores que de repente para algunas personas pueden ser altos. Por ejemplo, para repasar valores, Costa Atlántica, Mar del Plata, 171 pesos el boleto tipo cama, 150 el semicama. Nos decían que hubo alguna corrección de entre el 7 y el 10% cuando comenzó el mes de diciembre. Valores, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, cerca de los 300 pesos para lo que es el ticket cama, también con un valor más barato para 250 pesos si se quiere viajar con la modalidad semicama. Otros destinos del país más cercanos, Costa Atlántica, Santa Teresita, por ejemplo, 126 pesos, Mar de Ajó, 134, Pinamar también, 134, haciendo la salvedad de que en este caso también son boletos semicama. Es decir, con una corrección en el mes de diciembre, esperemos que no se incrementen durante los meses de verano, por lo menos no está establecido que haya ningún tipo de corrección en los meses de enero y febrero. Situación aquí en la terminal de ómnibus, Eduardo, a ver, en cuanto a asignaturas para observar, una que tiene que ver con la higiene y que de hecho es una de las quejas que plantean más asiduamente los pasajeros. En esto me parece que está pendiente la tarea porque más allá de que obviamente hay una enorme cantidad de personas que circula diario por aquí, vemos, y de hecho no veníamos hace un tiempo por aquí, pero observamos que la situación está bastante similar. Falta quizás intensificar esta tarea. En lo que tiene que ver con la seguridad, recorrimos un rato largo esta terminal de punta a punta y lo que observamos en principio era que no había ni seguridad privada ni efectivos de Policía Federal. Bueno, afortunadamente hace un rato nos encontramos con algunos efectivos de Policía Federal que están en uno de los sectores de la terminal y que de hecho estaban recorriendo esta terminal de ómnibus, teniendo en cuenta que los pasajeros asiduamente denuncian algún tipo de hecho, sobre todo de carteristas y de personas que están haciendo de las suyas al voleo, quizás quitando algún bolso o alguna cartera, teniendo en cuenta que la gente quizás está desprevenida tratando de subir alguno de los micros. En cuanto a los controles, el día viernes será el día de los controles más intensos por parte de la CNRT, Ministerio de Trabajo y también la Agencia de Seguridad Vial, que obviamente está en forma permanente aquí en la terminal. Pero el viernes se intensifica con control de alcoholemia, teniendo en cuenta que durante el fin de semana van a partir más unidades, que hay refuerzos previstos y que de hecho se tiene que tener más en cuenta esta situación para evitar situaciones desagradables en cuanto a accidentes viales. Eso nos lo ha confirmado ya gente de la CNRT el día viernes, entonces es un operativo de magnitud. Y lo que hay que decir también, Eduardo, que no se está cumpliendo en boleterías. Las empresas no están, en la gran mayoría de los casos, publicando los importes de los pasajes. Sí han corregido, y de hecho está el detalle, cumpliendo con esta disposición de la CNRT, de que hay personas con discapacidades, con algún tipo de discapacidad, que tienen descuento en sus pasajes, y de hecho también para estudiantes. Esto aparece publicado en la gran mayoría de las boleterías, pero sigue siendo una deuda que las empresas publiquen el detalle de los precios en cada una de las boleterías aquí en la terminal de ómnibus de Retiro. Hernán, dos o tres preguntitas, a ver si vos podés contestarlas, si no quedarán para después. Primero, ¿se sigue exigiendo el documento de cada una de las personas que viaja a la hora de sacar el pasaje o alcanza con que la persona que va a comprar los boletos lleve su DNI? Por experiencia propia, alcanza con decir el número del DNI. No lo están exigiendo como lo exigían en un principio las compañías y de acuerdo a lo que está establecido por RAIP. No lo están exigiendo, por lo menos in situ, es decir, que la persona aporte su cédula o DNI en ventanilla. ¿Sigue siendo tan difícil adquirir un pasaje por internet como lo era antes o ahora se puede comprar los pasajes para viajar a Mar del Plata o a Córdoba por internet sin necesidad de ir y hacer la cola? Bueno, Eduardo, es un dato importante ese y interesante para ver cómo va cambiando la modalidad de compra. Nos decían en una ventanilla de una empresa que vende pasajes, sobre todo a Córdoba, que más de la mitad de los pasajes que han vendido de cara a enero se han producido por la modalidad de venta telefónica o internet. Es decir, que ya la gente no viene a hacer la compra en forma personal, con lo cual descongestiona el movimiento aquí de la terminal de Retiro, y también es más fácil para cada una de las personas que desde su casa, con su computadora o su teléfono, puede hacer la compra de pasaje. Se saca un problema de encima. Dos preguntitas más, Hernán. Primero, tengo entendido que no hay previsto ningún tipo de medidas de fuerza de los trabajadores del volante. Lo digo porque, claro, hay una situación en el mundo sindical bastante compleja. Hubo paro en la FIP. Hay una demanda de los trabajadores camioneros que amenaza con algún tipo de medida de fuerza si no reciben los camioneros un plus. Pregunto, en el gremio de los choferes de media y larga distancia, ¿se percibe una situación normal y sin conflictos a la vista? Por el momento absolutamente normal, y de hecho no hay ninguna convocatoria ni nada que se haya hecho pública, por lo menos en zona de ventanillas o aquí en donde estamos recorriendo zona de plataformas de micros, de algún tipo de medida de fuerza. Por lo tanto, la circulación en principio será absolutamente normal. La última, Hernán, tiene que ver con las medidas de cómo los propios pasajeros pueden tener algún control sobre los choferes si ven que hacen algo indebido. Las velocidades máximas, el hecho de andar por el carril que corresponde y otras cosas que perciba pasajero que el chofer no está cumpliendo, ¿qué debe hacer? ¿A quién debe llamar? ¿A quién se lo debe transmitir? Debe convocar aquí en Retiro al personal de la CNRT, de la Agencia de Seguridad Vial, y de hecho te voy a contar un caso, Eduardo, nos lo contaba la gente de la CNRT hace un ratito nada más. Anoche, un micro que debía partir a la provincia de Tucumán, micro de la empresa Gutiérrez, con un fuerte, fortísimo, diríamos, olor a gasoil en el interior de la unidad. Los pasajeros se bajaron, dieron el alerta a personal de la CNRT, de la Agencia de Seguridad Vial. El micro no salió y, de hecho, los pasajeros fueron trasladados a otra unidad para poder partir a la ciudad de Tucumán. Hernán, muchísimas gracias por este informe, como siempre. Creo que utilísimo, esta función de servicio que vos podés dar, no solamente con la información que capturaste y consideraste principal, sino con la capacidad que tenés de responder a preguntas que no necesariamente otro periodista, otro colega tiene los ojos puestos. Así que un fuerte abrazo. De mi parte, nos reencontramos en febrero, porque te digo a vos, les digo a mis compañeros que ya lo saben y al resto de los que nos están escuchando, yo hoy me voy, me tomo unos días. Así que nos reencontramos en febrero, Hernán. Buenas vacaciones, a descansar, un abrazo. Gracias, un abrazo. Hernán Mundo, desde Retiro. Tema crucial, el tema del transporte de pasajeros. Decíamos recién cuáles son las máximas velocidades permitidas para quienes conducen, van al lado de alguien que conduce o ven algo que es indebido y les parece excesivo en la ruta y tienen que comunicarse, como decía Hernán, con las autoridades. Hay estos vehículos, estas pequeñas camionetitas blancas y naranjas del Ministerio del Interior, de la Agencia de Seguridad Vial, desplegadas en todas las rutas. También hay móviles de fuerzas de seguridad que cumplen ahora con el operativo Sol y otros operativos en distintos lugares, funciones de control de tránsito. Para autopistas, velocidades máximas 130. Sin embargo, hay que estar atentos a los carteles indicadores. Es muy común que la gente diga 130 y cuando pasan, tiene que ver a la derecha esos carteles redonditos que tienen un borde rojo y que dicen máxima 80, máxima 100, máxima 60, máxima 40. Hay que cumplir con eso. Lamentablemente hay muchos que cuando dicen máxima 60 van por la izquierda y te hacen luces como diciendo, no, yo voy por la izquierda y te paso. Bueno, obviamente uno tiene que correrse a la derecha para no establecer ahí una disputa, pero a esas personas, si usted quiere tomarle la chapa, y puede hacerle un bien a la comunidad transmitiendo que esas personas están apuradas, peligro, claro. Por lo menos apuradas, así que mucha educación vial la podemos ejercer en estos días en los cuales inevitablemente el diario del lunes va a venir con accidentes tremendos. Entonces contribuyamos con un granito de arena y estemos atentos, porque estos son días, este fin de semana, van a ser rutas peligrosísimas. Hoy más que nunca, periodismo con Eduardo Anguita. Comienza espacio publicitario. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Anuario. Cristina Fernández ganó ampliamente las elecciones primarias con el 50% de los votos. No fue un año más. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios. Anuario. Condenaron a represores de El Vesubio. Entre los que recibieron prisión perpetua se encuentran los represores Jorge Tigre Acosta, Alfredo Astiz. Anuario. Ahora sí se siente campeón, ahora festeja. Le ganó en el partido decisivo a Brasil. Los hechos relevantes del 2011 están en Anuario. ¡Pasa el campeón, dale, campeón, campeón, campeón! Ciencia, política, América Latina, deportes, música, cultura. España es el pentacampeón de la Copa Davis. Si pasó, lo vas a escuchar en Anuario. Los jefes y jefas de Estado de la América del Sur sabemos que nuestro futuro está tomado de la mano. Domingo primero, desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 50 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Soy Gustavo Martínez, director de Radio Nacional Jujuy, LRA 22. Y mi deseo para este 2012 es más paz, más tranquilidad, más crecimiento y esta Argentina cada día mejor que nuestra generación pueda disfrutar. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Arriba Morocha, que nadie está muerto. Vamos a cumplir esta vida marreta, un ramo de sueños. Gracias por los 30 segundos. Marta de Vos, qué cosa con el apellido noble, ¿no? De un lado Clarín y del otro lado Avanti Morocha. Todo un tema, ¿no? Hasta los más altos la siguen remando. Como en nuestra historia ya hemos pasado por esto, digo, la organización vence al tiempo. Y ahora agrego, y el amor a la tiroides. ¿Sí? Habla él, ¿sí? Gracias. Buenos días, Anguita, hoy más que nunca, un beso a todos, felicidades. Y bueno, ayer justo 27, parece un día marcado para la presidenta, tenemos esa noticia, pero vamos a salir adelante. Anguita, hablo por el tema de las fábricas recuperadas. Los muchachos que están ahí trabajando son obreros. O sea, no son empresarios. Pregunto, Moyano, ¿no tendría que poner el grito en el cielo? ¿Por qué no dice nada la CGT? Un abrazo. Como los fantasmas del recuerdo salen de noche a patotear, vos andas descalza. Como lo prometido es deuda, antes de irnos vamos a decir algo sobre River Plate. Cuando decimos el pobre River Plate, lo decimos con el mayor amor del mundo. ¡Oh, pero no! ¡El día de los inocentes! No. Mirá, no es que lo diga yo. No hables de amor. Ayer habló un vicepresidente de River, que se llama Omar Solassi. Mirá lo que dijo. Si River no asciende, dijo, si River no asciende, Paredero, nos tenemos que ir todos. Alfonsina se internó en el mar. Nosotros nos tenemos que internar en el Río de la Plata si no ascendemos. Te voy a hacer dos observaciones sobre esto. Fíjate por qué uno dice el pobre River. Porque River es un club maravilloso, es uno de los clubes más grandes del mundo. Y uno de los dos, por supuesto, más grandes de la Argentina, junto con Boca Juniors. Pero esto que dice Solassi, que se van a meter en el Río de la Plata si no asciende, es lo más parecido a un proyecto que se ha escuchado de River Plate en los últimos 2 años. Sí, yo no lo voy a acompañar, yo lo voy a hablar desde la escollera. Vos sos uno de los que acompañan positivamente. Por ejemplo, River Plate en el último semestre fue el club que más entradas vendió estando en segunda, vendió 180.000 entradas para arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente fue, la gente llenó las canchas en todo el país. Mientras que Boca Juniors, que fue el campeón con 12 puntos de ventaja, vendió unas 130.000 entradas en primera división. Entonces hay que decir también pobre Boca. ¿Y los precios son parecidos de las entradas? Sí, los precios son parecidos o más caros para ver a River, porque cuando River va a jugar a localidades, a ciudades donde nunca se presentó, es verdad. Es un acontecimiento sobresaliente. Para Corol, sos impresentable. ¿Por qué? Sacate ese carnet de la cabeza. ¿Qué carnet? ¿Cómo? ¿Sabes lo que ella dice? Que cuando yo hablo así de Boca es porque tengo el carnet de Boca en la cabeza. O sea, es una metáfora. Sí, bueno. Que la maldad te valga, digo que la inocencia. Sí, que la inocencia te valga. Bueno, pero todo esto, el corazón, todo esto que dijo Solasi es cierto. Y te voy a decir, también tiene gran repercusión, me parece a mí, lo que dice Solasi, el vicepresidente de River, porque Pasarela no aparece, es como un presidente ausente. ¿Cuál es Pasarela? Uno que jugaba de seis. Capitán, le decían también. Un gran capitán legítimo, pero que tiene que hacer su experiencia practicando, experimentando el rol de presidente. Porque si no aparece, uno no sabe ni qué hace, ni qué piensa, ni qué va a hacer. Y cuando aparece una gotita de alguna cachitito de declaración por un vicepresidente segundo, lo toma todo el mundo y repercute, porque hay avidez de que alguien de River diga algo. De la cara y hable. Y dé un sentido a algo de lo que se está haciendo. Entre Pasarela ausente y Almeida, que para mi modo de ver no tiene ni idea de lo que está haciendo con River, yo creo que el pobre hincha de River va y bate los récords de recaudación, porque es un fenómeno. ¿Pero dónde viste? Empezando por vos, por Marianita. Son unos tienen un corazón más grande que este edificio. ¿Dónde viste que dé una explicación sensata a alguien que vive abajo del felpudo? Tienen que primero subir, ascender, recuperar energía y entonces y conciencia. ¿Sabés dónde vivir? En la caverna de los sueños. La caverna de los sueños. Esto te va a gustar, Horacito. ¿Cómo? Porque vos sos un gran deportólogo y un gran lector. Cuando nunca perdíamos, se llama este libro. Oh, ¿te acuerdas? Eso es por River. Ay, no, por el Barça. Ah. Hay que ponerse pie ahora por los catalanes. Y sí, bueno. Se juntaron 15 escritores, periodistas, pensadores, donde está Ramón Solsón, Enrique Vilas Mata, Juan Villoro, el mexicano, la mayoría son catalanes, ¿no? Y en el libro se cuenta de qué se habla, de la grandeza de, empiezan así de chiquito, ¿viste? De la grandeza de un club como el Barça. Y a través de los distintos escritores van a contar desde ellos qué momentos de los últimos años del Barça le han provocado más felicidad. Te cuento el comienzo de Juan Villoro, el relato que le toca a él. Son 15 escritores de este libro que se llama Cuando nunca perdíamos, 15 miradas sobre el Barça. Poco antes de disputar su primera final, Lionel Messi se quedó encerrado en un baño. El niño, que en el campo de fútbol no podía ser detenido por defensor alguno, se enfrentó a una cerradura averiada. Faltaba poco para que comenzara el partido. Leo aporreaba la puerta sin que nadie lo escuchara. El trofeo de ese campeonato era el mejor del mundo. Una bicicleta. Y después a comprar el libro. Tengo una noticia de un país. Voy a hacer un ejercicio de control mental con el señor Anguita. A ver, Eduardo Anguita, si usted puede adivinar sobre qué país voy a dar una noticia. Es un país. Se me ocurre que sobre Uruguay. Muy bien. Se ha votado en el Senado. Se ha votado en el Senado la despenalización del aborto. Ustedes saben que desde el retorno de la democracia en Uruguay hubo por lo menos 10 intentos de leyes que despenalicen el aborto. En el año 2004. Fueron abortadas. Exactamente. Y en el año 2004. Casualmente fue abortada en el Senado y en el 2007 fue vetada por Tabaré Vázquez. Pepe Mujica en aquel entonces votó a favor de esta ley. Hoy sale en el Senado, fue votada favorablemente en el Senado, va a pasar a diputados a principios del año que viene, pero no será fácil aquel paso en diputados porque hay 3 legisladores del Frente Amplio y 2 por lo menos del Partido Colorado que ya anunciaron que votarán en contra. Un tema que seguiremos, por supuesto, tanto en Uruguay como en Argentina. Mariana Gil Laborde, sí. Un día de mucho calor hoy. Mucho calor. La máxima va a llegar a los 30 grados con cielo algo nublado y siguen las altas temperaturas para jueves, viernes y sábado. 31 y 32 con mínimas de 22 grados. Bueno, para crearle un poquito de envidia, le digo que me voy al frío, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, en un ratito agarro, me llevo las botas, la campera y me voy al frío. Así que, bueno, ya volveré. ¿Ya se acordaron nosotros? Volveré. Sí, sí. Bueno. Especialmente cuando esté mirando el cielo. Casi ángeles. Quiero decirles que me voy después de un año de muchísimas satisfacciones personales, profesionales, Creo que, lo decíamos hace un rato con Martín, creo que la radio pública, Radio Nacional, tuvo un buen año. No sé si nosotros estuvimos a la altura del resto de la radio, pero por lo menos seguiremos participando, lo cual no es poco. Por lo menos vivimos. Y a partir del día lunes va a haber, por supuesto, un equipo de gente. Fernando Piana va a estar en la conducción. Gran colega, Fernando. Muy buen periodista. Impecable. Así que yo les recomiendo, les sugiero que no se muevan de la radio pública. Fernando va a hacer lo suyo y nosotros estaremos aquí juntos el día 6 de febrero. ¿Usted, Hugo, va a venir mañana? Mañana y pasado venimos, sí, venimos pasado y bueno. Vamos a poner la foto de nuestro primer gran conductor. Ajá, que es usted. De Mao Zedong. No, es usted, Anguita, es usted.